Perro Flaco, un programa para todo tipo de pulgas. Y de una chica a otra, esto ya es un lujo total, llega Susana Ballesteros. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estás contenta hoy? Sí, estoy contenta. Bueno, siempre, casi siempre. Sí. Soy de carácter así, llevadero, fácil. Fácil. ¿Te estás vendiendo? Bueno, pues hoy os he seleccionado unas noticias sobre mercado laboral. Vale. ¿Su empresa está recortando personal? ¿Algún compañero ha sufrido eso que llaman reestructuración de plantilla? ¿Odia a su jefe? Sepa que no es que se le haya cruzado un gato negro ni que le persiga la mala suerte. Es simplemente que es usted lo que se llama un trabajador. Y el trabajo es lo que tiene. Por Dios, claro que no es usted el único. No se crea tan especial. Si está disgusto con el horario, el sueldo, los despidos o simplemente desea asesinar a su jefe, escuche los siguientes ejemplos. Le harán sentir mucho mejor. From what I understand, it must be just grand to play in a band. Ya sabemos que mal de muchos es consuelo de tontos, pero ¿acaso no es mejor ser un tonto consolado que un listo amargado? Pues bien, muchos son los empleos. Lo de Opel es peor. Esta empresa automovilística ha dado a escoger a sus empleados de Zaragoza entre estas dos opciones. Una, congelarles el sueldo los próximos 8 años, eliminarles los pluses, aumentarles la jornada y reducir los descansos, o bien despedirlos. Señores, estos son lentejas. Trabajar, si es que lo mejor es jubilarse cuanto antes. Esto al menos es lo que piensa el 70% de los españoles entre 50 y 60 años. No sé qué tendrá el trabajo en España, pero según indica una encuesta, somos los que más ganas tenemos de pillar la jubilación. En Holanda, en cambio, ocurre justo al revés. El 70% no quiere dejar de trabajar. Un misterio, ¿qué comerán estos holandeses? Por cierto, un dato. La mitad de los españoles asegura que viajará cuando se jubile, pero la realidad es que los jubilados españoles se dedican a pasear, cuidar a la familia o no hacer nada. Y es que cuando hay que trabajar, estamos deseando tirarnos a la bartola, pero cuando no tenemos trabajo, la cosa cambia. Encontrarlo es una ardua tarea, y si no, que se lo digan al joven que entró a robar a una tienda y dejó de paso un currículum. Y es que es normal, imagínese, una persona buscando empleo, día y noche entregando papeles aquí y allá, que si currículums a sus amigos, en los bares, en la peluquería, pues claro, luego vas a robar y se te olvida cambiar el chip, y antes de irte con el botín, vas y dejas un currículum. Oye, que nunca se sabe cuándo se puede necesitar un ladrón. Pero lo peor sin duda del mercado laboral es que unos tengan tanto y otros tampoco. El piloto de carreras Michael Schumacher tiene el estatus laboral de parado. Efectivamente, ha oído usted bien, incluso podría cobrar el paro. Porque en su país de residencia habitual, en Suiza, la profesión de piloto de carreras no está reconocida. Así que a pesar de cobrar 50 millones de dólares al año, paga al fisco unos impuestos irrisorios. Pero si nos metemos en cifras, pueden peligrar los nervios de alguno que crea que no cobra lo suficiente. O sea, la mayor parte de los trabajadores. Pero no deben enzarzarse en broncas interminables con su jefe. Relájense, relájense, que un mal jefe, lo que llaman un jefe tóxico, puede tener consecuencias fatales para la salud. Lo dice Juan Carlos Cubeiro, experto en talento y liderazgo. Estadísticas en Estados Unidos de más del 60% de los trabajadores desconfían absolutamente de lo que le dicen sus jefes. Y son tóxicos porque elevan el riesgo sanguíneo y la probabilidad de infarto es más del 30%, es decir, la toxicidad es real, las emociones se contagian, como las toxinas, y de hecho hay estudios médicos que demuestran que un jefe tóxico puede reducir la esperanza de vida en 10 años. Reducir la esperanza de vida en 10 años, peor incluso que el tabaco. Y es que hay que tener realmente fe en el caos para leer cada día el periódico y creer que el mundo está en orden. Hasta aquí podemos contar. Impresionante, impresionante. Está clarísimo que las chicas lo hacen bastante mejor que los chicos en este programa. Y esto no puede seguir así. Vamos a empezar a daros pellizcos por debajo de la mesa mientras hacéis vuestras secciones. Y os acusarán de machistas, claro. Y nos acusarán de machistas. Y con razón. Susana Ballesteros, ¿qué se puede decir ante este ejemplo de radio profesional? ¡Qué bonito, qué bonito! Oh, okay. Se puede decir que te pires, que viene Aitor. No me esperaba un cumplido tan maravilloso. Bueno, es una gente romántica, pues es así.